eso es por verla. Ayer pasé por tu casa y no estabas, sabiendo que mi regreso es por verla. Con tanto deseo que tengo de amarla, y sabe que estoy sufriendo es por ella. Con tanto deseo que tengo de amarla, y sabe que estoy sufriendo es por ella. Y por ella es que estoy así, por ella es que estoy enfermo. Por ella es que estoy así, por ella es que estoy enfermo. Me vas a dejar morir, morenita, por falta de ese remedio teniendo. Me vas a dejar morir, morenita, por falta de ese remedio teniendo. Queridos doctores, Jesús Oviedo y Ricardo Perdomo, orgullo o vida. Escribí dos renglones que dicen: ay, oh. Ay, me puse a escribir una carta y no pude. Solo escribí dos renglones que dicen: ¿cuál es el motivo, negra, que me huyes y no dejas que mi amor te acaricie? ¿Cuál es el motivo, negra, que me huyes y no dejas que mi amor te acaricie? Ay, por ella es que estoy así, por ella es que estoy enfermo. Soy así, por ella es que estoy enfermo. Me vas a dejar morir, morenita, por falta de ese remedio teniendo. Me vas a dejar morir, morenita, por falta de ese remedio teniendo. Y lo tienen Orlando Sandoval en Santa Marta y el capitán Jairo Durán en Medellín. Sufriendo tanto dolor y tristezas. Mira en qué montaña sufre de tonto, que anda buscando un amor que no encuentra. Mira en qué montaña sufre de tonto, que anda buscando un amor que no encuentra. Ay, por ella es que estoy así, por ella es que estoy fregado. Por ella es que estoy así, por ella es que estoy fregado.